la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada. Y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Hoy, viernes 23 de septiembre del 2016, cuando son las 4 y 6 minutos de la tarde, estamos hoy con una visita muy cordial en el estudio, como pueden ver los amigos que nos ven a través de rcr.tv. Ya conocieron acá a la amiga, a Miss RCR. Muchas gracias. Mi princesita RCR. Muchas gracias a quienes desde esta hora nos escuchan en esta nueva jornada de lucha por la opinión libre, la información transparente, a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la producción del programa, Wilix Arcaya y Génesis Ochoa. En los controles, César González. Y en la conducción, Neomar Hernández y Daniel Lara. Pueden vernos a través de rcr.tv porque estamos en la radio que se ve. Si usted además quiere escuchar en diferido cualquiera de las emisiones anteriores de Y Así Nos Va, puede hacerlo a través de aycaracha.com, tuguarapo.com, venezuelaalpunto.com y lacabilla.com, portales que al servicio de la democracia, la libertad y la lucha ciudadana, bueno, siempre están subiendo todos los capítulos, emisiones de este programa. Si usted quiere participar con nosotros y vamos a dar participación desde el minuto uno, puede hacerlo a través de arroba RCR750 en el Twitter. También allí en Twitter tenemos la cuenta del programa, que es arroba Y Así Nos Va. Daniel Lara está presto a recibir sus opiniones a través de arroba de Lara F. Y Neomar Hernández les atiende en su cuenta personal de Twitter, arroba Neuadolfo. De la misma manera, el mecanismo permanente de participación de esta emisora en todos sus programas es el sistema Dilo, enviando un mensaje de texto desde su celular al número 3456, indicándonos su nombre y su mensaje lo leeremos al aire. Eso tiene un costo de un bolívar fuerte más básico más IVA. También pueden utilizar la plataforma Facebook cuando desde su Facebook usted entra a nuestra cuenta de Facebook, que es Y Así Nos Va. Entre a Y Así Nos Va, nuestra página Y Así Nos Va en Facebook, y al darnos me gusta, inmediatamente podrán en vivo, directo y en tiempo real, a través de la mensajería de Facebook, comunicarse con nosotros, especialmente hoy que es Viernes de los Oyentes. Tenemos que decirles también que este programa está siendo retransmitido en el oriente venezolano gracias a el trabajo constante de la emisora Radio Latina en Cantaura, quien retransmite este programa. Saludos a la gente de Radio Latina, en especial a su director Luis Alberto Siso, por tener la deferencia de retransmitirnos. En el occidente tenemos a la gente de Radio Broyeros en Coro, quienes nos retransmiten para todo el occidente venezolano. Gracias a la gente de Broyeros FM en Coro por la retransmisión de este programa. Y así nos va. Neomar Hernández. Daniel Lara. ¿Cómo te sientes? Hoy es Viernes de los Oyentes. Mira, sí. Hoy hay que abrir su micrófono temprano. Ya vamos para eso. La gente quiere hablar, Neomar. Yo pienso que tú hoy deberías no hablar para que la gente hable. Entonces yo te pido lo mismo a ti también, por favor. Te lo pido no hoy viernes, sino para el lunes, miércoles, jueves y viernes. Hoy no te toca hablar, Neomar, porque hoy le toca hablar a la gente. Entonces tú todos los días que eres el que más habla, pues. Sí. Entonces hoy yo pido que hagas mutis por el foro y permitas que el pueblo hable, pues. Tú eres un descarado. Oye, verdad. Qué buena estuvo la asamblea de ayer, qué buena estuvo el programa de ayer, y me disculpan la hechonería, pero creo que los amigos Federico Bocanera, Aura Palermo, Julio Coco, Eric del Búfalo, doctor Alberto Arteaga Sánchez y el doctor Antonio Sánchez García nos hicieron un gran favor el día de ayer al permitirnos conversar de la manera que lo hicimos. Y yo creo que luego de haber hecho eso el día de ayer, la experiencia nos sirve para repetirlo en el futuro. Parece que el experimento es positivo, ¿no? Sí, yo creo que, y así lo comentaban un par de oyentes a través de las redes sociales, nos decían que la iniciativa, bueno, salió mejor de lo esperado. Además, parece que contribuyó con muchos elementos para el análisis de la gente que escucha este programa. tanto en vivo, que fueron pocos porque estábamos en cadena, pero afortunadamente a través de la internet pudieron escucharlo en diferido. Y yo creo que vamos no solo sobre ese tema, sino sobre distintos temas, porque Venezuela parece que es una molienda, y Venezuela en un día tú te amaneces con una noticia y luego te acuestas con otra, y luego viene el otro día y hay otra noticia, y así una tras de otra. Yo creo que vamos a tener que hacer mucho más programas con ese formato, ¿no? Vamos a tener seguramente esta especie de foro, de asamblea virtual. De asamblea al estilo griego, ¿no? Antes, donde todo el mundo deliberaba, nosotros tratamos de hacerlo acá en la radio, y yo creo que, bueno, el experimento en conclusión es positivo, por donde se le vea. Vamos a hacerlo con más frecuencia, pero por ahora, hoy le toca la asamblea, los asambleístas, hoy son los oyentes, como todos los viernes. Le damos la bienvenida a la primera llamada de la tarde. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, habla la señora Carmen Fernández. Hola Carmen, adelante. Mira, es de aquí de la Candelaria, siempre los oigo, muchachos. Gracias. Dejo de hacer cualquier cosa para estar aquí a las 4 oyéndolo. Gracias Carmen, honrados. Sí. Mira, lo que te iba a dar una queja sobre el Banco de Venezuela. Sí. Tenemos 4 meses que se les acabaron las libretas y no las quieren dar, no dan libretas. Y uno les pide el estado de cuenta, le pide saber lo que uno tiene, lo que ha sacado, lo que le han girado, y no se lo quieren dar tampoco. Uh-huh. Entonces es un rollo demasiado, bastante grande, y el que yo que tenga sus 3 pullitas ahí, yo las pienso sacar, pues, porque no se puede trabajar así. Claro que no. Imagínese usted. Otra cosa que te quiero decir, que aquí en la Candelaria, Miradora Esmeralda, tuvimos un año sin agua, y entonces también nos quitaron el agua y tenemos ya como 4 veces sin agua. Un año sin agua. Sí, señor, no. Entonces tenemos que comprar el agua, buscarlo por ahí con un cambio, ir a buscar por donde hay agua, porque si no, no tenemos nada para nada. Qué horror. Bueno, ahora no hay agua en ninguna parte. Muchas gracias a la señora Carmen por llamarnos, y hay que recordar una cosa: el Banco de Venezuela está en manos del Estado, para quien lo haya olvidado. Tenemos más llamadas a esta hora a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, Neomar. Buenas tardes, Daniel. Habla Miguel Figueira de Altamira. Hola, Miguel, qué gusto, adelante. Mira, yo no estoy para nada impresionado con los últimos pronunciamientos del CNE, porque yo creo que eso sería, era de esperarse, ¿no? Uh-huh. Hay un pensamiento de Albert Einstein, nada más y nada menos, que dice que si uno busca resultados distintos, no puede ser siempre lo mismo. Eso yo quisiera que lo escucharan los amigos de la MUD. Y para no extenderme, porque yo entiendo que hay mucha gente que quiere participar, yo le voy a coloquialmente, y algo bien gráfico, que es una analogía de lo que está pasando. Si cualquiera de ustedes va caminando con su esposa agarrado de mano por un sitio público, por un bulevar, y viene una persona y de alguna manera le falta respeto en sus partes íntimas traseras, usted no lo agarra y se va a doblar y le va a decir a la persona: oye, tú eres un falta de respeto, chico, no lo vuelvas a hacer. Usted le da una buena pescozada, porque cuando toca, toca. Eso es lo que está pasando hoy en el país, una analogía muy coloquial. Señores, cuando toca, toca. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Miguel. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Se nos cayó la llamada. Vamos a escuchar, vamos a ver qué nos tienen que decir a través de el Twitter y a través de la mensajería. El programa de ayer estuvo de lujo, nos dice Ingrid Irisa. Solanda nos dice: hola cabilleros, besos para ustedes. Un saludo a la señora Odette, que está escuchando su programa de parte de su hija y su nieta. Saludos, Odette. Saludos. Saludos también a quienes se conectan a través de la mensajería o el chat de el canal de YouTube, quienes también nos hacen llegar su saludo. Y tenemos una nueva llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Señor Ramírez José. Adelante, Ramírez José. Es para una denuncia que nos pasó ayer en la avenida Sucre. A ver, sí. En Unicasa. Uh-huh. Que estábamos haciendo la cola ahí desde las 4 de la mañana para comprar algo de alimento, y resulta que como a las 10 de la mañana llegaron 2 camiones cargados de pura harina, perrarina. Uh-huh. Ferrarina y cloro. Entonces nos molestamos y trancamos la calle de la avenida Sucre, pues. Protestaron, pues. Protestamos ahí y trancamos la calle como alrededor de 25 minutos, 30 minutos. Uh-huh. Estaba la guardia no dijo nada. Bueno, de repente se apareció un pelotón de policía antimotines lanzando bombas lacrimógenas y perdigonazos. Ya habían señoras mayores, mujeres embarazadas, ¿ves? Uh-huh. Para hacerle un llamado al ministro de Relaciones Interiores que agarre su loco, yo. Porque la próxima vez vamos a trancarla que lo, la cola va a llegar a Miraflores. Pero están ahí mismito. Bueno, están cerquita, sí, están cerquita. Unicasa de la Avenida Sucre hasta el Miraflores, un momentito. Está una vuelta a la pero Daniel, en la cuarta se comía perrarines. Tenemos más llamadas a través del 482-9750. Ahora comer perrarines es un lujo porque es carísimo. Ni los perros están comiendo perrarines. No. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? La señora Edenia Campero de Caricuao. Señora Campero, adelante. Mi planteamiento es el siguiente. Aquí no hay cabida para más discusiones ni para más ponernos de acuerdo, porque aquí no hay acuerdo. Aquí lo único que está pasando es que este pueblo, pobre pueblo, nos estamos muriendo de hambre, hambre. Aquí no hay medicamento, aquí no hay seguridad. Aquí los niñitos cuando nacen los meten en unas cajas de cartón. Entonces, por favor, ¿qué más vamos a esperar? ¿Qué más no, qué más queremos que nos hagan? Si ya no los han hecho todo, nos quitaron nuestros medicamentos, estamos tranquilazos. La comida, ¿usted sabe lo que hay que quitarle la comida a los niños? Por el amor de Cristo. Entonces los de la MUC, los de la MUC sabían lo que se le venía, porque está, los de los rojos rojitos no son nada fáciles. Entonces, ¿en qué voy a estar 3-4 días pensando qué? Difiriendo quién, hablando con quién, los 4, 5, 6, ellos mismos, porque ellos ni se ponen de acuerdo ni están juntos. Capriles por un lado, Henry Ramos por otro, María Corina por el otro. Oye, es momento de emergencia, por favor, es Venezuela. Bien, gracias. Muchas gracias, señora Campero, y tenemos más llamadas telefónicas, pero hay una cantidad de gente también enviando mensajes por aquí a través de nuestro canal en YouTube. David Velázquez nos saluda desde Nueva York. José Guedes nos dice que por fin le paramos a la mensajería de YouTube. Pero José Guedes, lo hacemos con mucha frecuencia. A través de... Sí. Rodrigo de la Rosa nos saluda desde Chile. Leticia Williams nos dice que si no nos ponemos firmes con estos malandros, nos tenemos que dar por perdidos. Carlos Silva nos saluda desde Lisboa, Portugal, y tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. ¿Aló? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Ah, con Franklin Arellano de Junquito. Franklin, adelante. No, quería hacer referencia a un análisis que hizo el rector del CNE. ¿Sí? Con respecto al referendo revocatorio, que indica de que nos acordemos del 2005... que la oposición no participó y entonces el PSUV se adueñó de toda la Asamblea Nacional. Uh-huh. Y aún estamos pagando las consecuencias de eso, que nombraron todas las autoridades del resto de los poderes. Entonces, que asumamos el derecho que tenemos con el artículo 72 a participar, aún en las condiciones adversas, pero que no seamos nosotros mismos que renunciemos a nuestro propio derecho. Si nos lo van a quitar, ellos corren con el costo político. Uh-huh. Bueno, yo estoy de acuerdo, ese punto es importante, vamos a tratarlo a profundidad, vamos a tratar más adelante en el programa, porque yo creo que es un llamado importante el que usted hace. Tenemos otra llamada a través del 482, no tenemos más llamadas, tengo un mensaje acá importante también. Marcos Moncada pide que el programa sea repetido, el del día de ayer, esa gran asamblea virtual que hicimos nosotros acá. Entiendo que será repetido... El fin de semana. El fin de semana. Bueno, si no, vamos a hacer las gestiones. Si no, en lacabilla.com... Ahí lo tienes. Está también el programa grabado completo, lo pueden escuchar sin problema en diferido. También nos dicen por acá, tremendo programa el de ayer, todos, pero todos tenemos que apoyar a la MUD, porque en la unión está la fuerza y estamos enfrentándonos a un monstruo de mil cabezas. La lucha es de todos. Soy Lolimar de San Bernardino, hay que luchar. También Iván, Iván Contreras nos dice, nos manda un largo mensaje que, bueno, no podemos leer, Iván, aunque nos dice que no tiene señal de internet donde vive, pero le gusta analizar la situación económica. Y bueno, y que siempre trata de escuchar nuestro programa a las 4 de la tarde. Un saludo a Iván Contreras. Rafael Herranz nos dice que, bueno, nos envía saludos desde allá, desde Logroño, España. Y nos manda saludos desde allá. Laura Mendoza nos dice que los guardias nacionales que vienen a montar guardia al central madeirense de las Fuerzas Armadas en Caracas, uh-huh, que traten bien a las personas de la tercera edad, nos humillan, se burlan, y también los colectivos que respeten, o ellos no van a llegar a esa edad, imagínense. Isabel Contreras nos dice, nos envía sus saludos desde San Cristóbal, y dice que se encuentra indignada del CNE, pero no podemos darnos el lujo de deprimirnos. Sí. Saludos a Alejandro Avendaño, que siempre nos tiene en sintonía ya en San Cristóbal. Eva Mazón nos dice que no nos puede escuchar por TuneIn. No sé qué está pasando, pero la plataforma TuneIn es difícil. Tiene días fallando. Sí. Entren a rcr.tv, que ahí nos escuchan sin ningún problema. Carlos Tavares también nos hace llegar su reporte de sintonía desde Lisboa, en Portugal. Está trabajando y escuchándonos. Qué bueno. Luqui Hernán y José Meléndez nos piden precisar algunas cosas o analizar las cosas que dijo la rectora Socorro Hernández en horas del mediodía de hoy a Vladimir Villegas. Vamos a tratar de abarcar ese tema también más adelante en el programa. De igual forma, José López nos señala por acá, dilo y así nos va: el gobierno, al violentar la Constitución, siempre ha demostrado que es violento. Cuidado con el coco. Vamos a hacer la pausa comercial. Antes de la pausa, un último saludo a Luis Cuello Gudiño, que desde Cuba, del estado Miranda, nos dice que el programa de ayer estuvo bien, pero que a él le gustaría que los participantes intercambiaran ideas en tiempo real entre ellos. Bueno, también. Buena sugerencia. Bueno, una buena sugerencia. Vamos a ir al corte comercial y ya venimos con más de su viernes de los oyentes en Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. En Central Madrileña tenemos muchas razones para creer en Venezuela, porque este país tiene gente que trabaja duro, gente que emprende. Hemos permanecido en el tiempo y hoy nos sentimos orgullosos de seguir comprometidos a brindar frescura a todos los venezolanos. Con tu celular y DediCheck móvil es más fácil depositar los cheques de tu empresa. ¿Cómo? Descargas la aplicación en tu celular, le tomas una foto a cada cheque y listo. Ahora ya no tienes que ir al banco gracias a este servicio exclusivo de Mi Solución Integral Bancaribe. Bancaribe, acortando distancias. Todo el este de Caracas está fabricando su cocina empotrada en Cocibela. Por mejor precio, mejor atención, cumplimiento en todas sus exigencias. 0414-284-5895 y 451-6109. Cocibela, de ensueño. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hay una pequeña particularidad, una preocupación que yo tengo, y voy a investigar, prometo investigar el asunto. En el año 52, cuando hubo un plebiscito, ¿no? Una elección de la constituyente. Del constituyente. Para, de alguna manera, abrir el cauce a la salida requerida luego del asesinato, principio de la caída de Gallegos, del derrocamiento de Rómulo Gallegos y luego del asesinato del presidente Carlos Delgado Chalbó. Estando Pérez Jiménez en la presidencia, se decidió ir a una elección, a unas elecciones constituyentes. En esas elecciones, a una asamblea constituyente, el Partido Comunista y Acción Democrática fueron prohibidos como partido. Se les impidió, se les prohibió participar. Uh-huh. Y en medio de la campaña asesinaron al secretario general de Acción Democrática en aquel momento, Leonardo Ruiz Pineda. Solamente se le permitió participar al partido COPEI y al partido URD. Y el partido URD, dirigido en aquel entonces por Jovito Villalba, líder fundamental de la generación del 28 y un dirigente político de armas tomar, encabezó una campaña contra la dictadura que le dio el triunfo en las urnas electorales el 2 de diciembre del año 52. El Consejo Supremo Electoral, que era el organismo encargado de las elecciones en aquel entonces, dio cuenta de esa victoria. Pero el estamento militar encabezado por Marcos Pérez Jiménez se negó a reconocer esa victoria de Jovito Villalba en la Asamblea Constituyente. Y allí, por supuesto, pasaron muchas cosas, pero hay algo que muy pocas veces se le pone el ojo, y yo creo que eso habría que revisarlo con mayor detenimiento. Hay unos personajes allí cuya heroicidad no ha sido suficientemente reconocida. ¿Quiénes eran? Los miembros del Consejo Supremo Electoral que se negaron a reconocer el fraude y que pusieron sus cargos a la orden por negarse a reconocer el fraude que finalmente impusieron para imponer a Pérez Jiménez como presidente. Yo lamento que hoy no haya ni un gramo, ni un milímetro, ni una micra de ese mismo ánimo en el actual Consejo Nacional Electoral. Aquí se habla del, bueno, porque el Consejo Nacional Electoral, porque las comadres, y el compadre no van a hablar. Porque Luis Emilio Rondón fue el que leyó la decisión, no la leyó TVS Lucena. Eso es una cosa que a mí me parece que es importante. Yo creo que ya basta de estar pasándole por costaditos y, como dicen los mexicanos, tolerar a personas como Luis Emilio Rondón, que, como dicen los mexicanos, nadan de muertitos para ver si llegan a la orilla. O sea, no lanzan brazadas, no, se quedan nadando así de muertitos a ver si así llegan a la orilla. A mí me parece que una de las primeras cosas que debe hacerse es sincerar lo que está ocurriendo en el Consejo Nacional Electoral con ese rector Luis Emilio Rondón. Luis Emilio Rondón, que está en un Consejo Nacional Electoral que se burla de la Constitución y que impone unas condiciones que están por encima de lo que el CNE puede hacer. El CNE se ha convertido en un organismo constituyente porque ha cambiado la Constitución de hecho. Es decir, el CNE, al tomar la decisión de que se recoja el 20% para empezar de posponer esto como por 6 meses, este proceso, ¿qué está haciendo el CNE? Está burlándose de la Constitución, está reescribiendo la Constitución permanentemente. Y Luis Emilio Rondón forma parte de eso. ¿Por qué Luis Emilio Rondón salió a leer esa decisión? Bueno, yo salvé mi voto. No, usted estaba nadando de muertito para ver si llega para la orilla. Ojo, además de eso, caramba, qué cosa, qué coincidencia. No quiero caer en esto. No quiero caer en linchamientos. Pero Luis Emilio Rondón es hijo de un diputado del Nuevo Tiempo. Otra vez el Nuevo Tiempo. Entonces yo no sé, Neomar, yo no entiendo esta cosa. Mira, dos cosas que quiero precisar. Porque yo conozco a una de las rectoras. Sí, pero permíteme. Que sí. Es de La Guaira. Sí, está muy bien. Y es chavista. Hay dos cosas que yo quiero atajar allí. En primer lugar, eso que tú refieres del CNE reinterpretando la Constitución o reescribiéndola en este caso, sí, es así. Y es así porque inclusive tienen una especie de paraguas legal. Yo tengo algún conocimiento sobre los asuntos electorales, quizá no todo el que yo quisiera, el que yo querría tener. Pero yo la vinculación que hago, la lectura que hago de la forma en la que actúa esta gente es amparada en la Ley Orgánica de Procesos Electorales o la Ley del Sufragio, no sé cuál era, siempre me confundo, aprobada en el año 2007-2008. Esto fue aprobado cuando la Asamblea Nacional, por cierto, estaba en manos rojas, rojitas completas, porque nosotros en 2005, bueno, la élite política decidió, y la élite de los medios de comunicación y la élite empresarial de este país y los intelectuales de este país, que no valía la pena votar. Vamos a ver si eso nos ha servido o nos ha servido para algo en el curso de la historia. Entonces, en el 2008 se hizo una ley de procesos electorales, o una ley del sufragio, donde se le adjudica al Consejo Nacional Electoral la potestad de interpretar todo lo que tiene que ver con la materia electoral. Y esto pasaba por algo tan sencillo como el arreglo de las circunscripciones electorales, cosa que hicieron en 2010, las rearreglaron, las acomodaron a conveniencia para que el PSUV tuviese mayoría, apenas ganando en aquella elección por 3 o 4 puntos, porque las ganó el PSUV sobre la mesa de la unidad por 3 o 4 puntos y nos sacaron como 50 diputados de diferencia. Eso fue así. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar está esto, que ellos tienen, como son un directorio, supuestamente la potestad, como la tiene así también en materia jurídica, estrictamente, la sala constitucional del TSJ, para ver qué es bueno y qué es malo. Esto es una cosa hecha por Chávez, chicos. Esto es una cosa hecha por el chavismo, para anquilosar las instituciones, para cooptarlas, y después que las tienes cooptadas, las tienes de rodillas, de que te han servido para todo, pues terminan derroídas, terminan por el piso. Entonces, fíjate que lo paradójico del asunto es que hasta allí tienen un sustrato. No es algo sacado de la chistera. Y esto venía trajinándose con los años. Y venía por un error, hay que decirlo también, de la oposición venezolana en su circunstancia, en su coyuntura del 2005. Pero se hizo porque la Asamblea Nacional, repito, estaba en manos completamente rojitas. Y en segundo lugar, lo de Luis Emilio Rondón, bueno, viene con una carga de interpretación sobre lo que aquí se ha hecho. Yo creo que eso fue en el año 2014, a final del año 2014, cuando aquí se hizo la recomposición de los poderes públicos, de algunos que tenían vencidos los períodos, y me refiero a magistrados y me refiero al rector Rondón que entró en ese año. ¿Tú te acuerdas que aquí hicimos un debate? Inclusive creo que lo hablamos con Diego Bautista Urbaneja, y hago la infidencia porque siempre estamos hablando con Diego, como estamos hablando con mucha gente acá que a la que estimamos en el aquí mayor de los... De aquí, el emisor. De los respetos, ¿no? y se planteaba la tesis sobre si meter o no meter individuos que defendieran los intereses de la oposición en esa recomposición a medias de los poderes públicos, porque tenía vencido un periodo allí un rector del CNE, que era Vicente Díaz, ahorita no me acuerdo quién fue el que reemplazó a Rondón, y entonces tuvo esa polémica. Fíjate, y yo no voy a francotirar contra Rondón, Daniel, yo difiero de ti, porque es que ¿qué más puede hacer Rondón? Es 4-1 al fin de cuentas, ¿no? No. Sí, ya va, déjame terminar el punto. Es 4-1. O sea, lo que pasa es que nosotros nos hemos ilusionado, y fíjate Ya va. Fíjate la paradoja del chavismo. Nosotros nos hemos ilusionado por años de que por meter uno aquí, meter uno allá, la teoría de la acumulación de fuerzas nos va a llevar. ¿Para qué lo deja? Bueno, pero entonces, y si lo hubiese dejado vacante, tenía 5-0. Bueno, pero ¿hasta cuándo vamos a estar en esto del 5-0, del 1-0? Chicos, tú no estás viendo que estamos en dictadura. Bueno. Ahí puede haber uno, puede haber dos, puede haber tres. Sigue haciendo una dictadura, chicos. Y siguen haciendo lo que les da la gana. Ese señor Luis Emilio Rondón, lo que está haciendo es el juego esta estupidez. Porque aquí no puede hacer más, Daniel. ¿Cómo que no puede hacer más? O sea, no se puede hacer más, nos entregamos entonces. Entonces nos entregamos todos. Por supuesto que se puede hacer más. Por supuesto que se puede evitar esto. ¿Qué va a hacer él allí? ¿Qué hace allí ahorita? Está tratando de defender. ¿Tratando de qué? No está defendiendo nada, defendiendo su cargo y su sueldo. No lo sé. Defendiendo su cargo y su sueldo. Y poniendo en la cara para decirle a la gente que no va a haber referendo. ¿Por qué no se lo dejó a TVC Lucena? Yo creo ¿Por qué salió él a decirlo? Yo creo que fue un error comunicacional hacer eso. ¿Es un error comunicacional? No, es un error de concepto. Pero yo creo... El error fue haber aceptado. Yo creo que también hay que recordar, Daniel, que cuando... Bueno, no sé, es que yo no sé qué pasa con Rondón. Que cuando acá se dio la marcha que convocó Capriles hacia el CNE, que se truncó en la Avenida Libertador hace unos meses, creo que fue en junio, fue Rondón el que fue a recibir a la oposición, porque nadie de estas señoras iba a recibir. O sea, que tenemos un rector, tenemos un office boy. Bueno, no sé, Daniel. El tipo que recibe las comunicaciones, el tipo que lee los comunicados. Ha tratado de hacer algo. No ha hecho nada. No ha hecho nada. En un marco de situaciones donde no se puede hacer nada, en realidad. Aplaudiendo a la dictadura. Nadando de muertito a veces llega a la orilla. Lamentablemente, el rol que estamos haciendo en medio de una situación como esta, en lo que está en juego, no es la jubilación de un rector. No son los años de servicio en la administración pública. Lo que está en juego es la república. Aquí no hay democracia. Han abolido las elecciones. No tienes por qué decírmelo. Han abolido las elecciones. Yo no sé si él quiere escribir dentro de 50 años la historia de cómo se abolieron las elecciones y cómo me quedé yo sentado en la... Yo te pregunto nuevamente, ¿y qué hacemos? Entonces, que abandone el cargo. Él debería renunciar por dignidad. Y que asuma qué. Y hacer de esa renuncia... No, es que no se trata de quién asuma. Es que él no es rector. El CNE seguirá existiendo, Daniel. Seguirá existiendo. Y nosotros también. Pero lo que está en juego es la existencia de la democracia. Que el CNE exista ya es una cuestión, pero que exista la democracia es otra cosa. Si el señor Luis Emilio Rondón, al saber de esa decisión, dice: yo no estoy de acuerdo con esto, esto es una violación de la Constitución y yo renuncio, el tipo se monta en una campaña de recuperación institucional, porque al CNE hay que recuperarlo, porque hay que recuperar la democracia, otro gallo estaría cantando. ¿Tú te acuerdas que Ezequiel Zamora estuvo en la misma disyuntiva en el año 2003-2004 y renunció? ¿Y en qué quedó el CNE? Se lo agarraron completo los del gobierno también. Pero entonces tenemos, me estás dando la razón. No, Daniel, se lo agarraron completo. Tú me estás diciendo, Luis Emilio Rondón es parte del tinglado. No, tú me estás diciendo absolutamente que él abandone y entonces se quede el CNE. Yo no estoy diciendo que abandone, no se trata de abandonar. No, que renuncie, que abandone. No, renunciar es sumarse a la lucha por la recuperación de la democracia. Renunciar a ese cargo es decir, aquí no hay democracia, esta gente lo que quiere es arrasar con la república y yo me opongo a esto y me pongo al frente junto a la gente que quiere que la democracia se recupere en contra de las decisiones ilegales de este CNE. Mira, hablando del CNE, tenemos que ir al corte, creo. Vamos al corte. Hay un poco de gente ahí que porque la gente nos preguntaba por las declaraciones de Socorro Hernández. Yo no espero nada de Socorro Hernández. Se le fue un foul, y entonces cuando Vladimir Villegas le preguntó si ella estaba de acuerdo con que porque un Estado no recopilase el 20% del padrón electoral, si ella estaría de acuerdo de que eso truncase el referendo revocatorio. Y ella dijo que no, que ella, aun si faltase un Estado por recopilar ese 20%, ella considera que debería hacerse revocatorio. Pero luego, que a mí lo que me interesa más es ver cuál es la concepción que tienen. Yo vi parte de la entrevista y al final le pregunta por las regionales. ¿Y qué dijo la señora Socorro Hernández? ¿Qué dijo? Que ya estaban dedicadas a estudiar el revocatorio. O sea, ¿qué quiso decir? Que no van a ser regionales con la excusa de que estaban dedicadas porque el CNM, imagino que tiene tantas ocupaciones que no puede atender un revocatorio y una cosa que debió estar prevista en el cronograma electoral de este año, que eran las regionales. Entonces, con esto que están diciendo, que no hay democracia, que no trabajan, que no hay elecciones, que no trabajan, porque ellas no tienen capacidad operativa para atender una cosa que debieron hacer y otra que se les solicitó por vía ciudadana. O sea, no. Pero es que si tú le preguntas a ellos, ¿por qué no hay referendo? Porque estamos ocupados de otra cosa. Sí, ¿no? ¿Y por qué no hay otro? Porque no hay referendo. O sea, prácticamente le dio la razón. ¿Cuándo fue que recogimos la firma del 1%? ¿Cuándo fue eso? ¿En qué mes? No recuerdo. ¿En abril o en mayo? Por allí. Por allí. pero ellas debieron haber estado trabajando desde enero en hacer el programa para las elecciones regionales. O sea, que esa gente no trabaja. No estaban haciendo esa nada. Esa gente no trabaja. Y tienen unos sueldazos, ¿oíste? Entonces, cuatro mujeres, no sé, haciéndose la manicura todo el día, y Luis Emilio Rondón aplaudiéndole y recibiendo las comunicaciones y leyendo los comunicados. Yo sí diciendo, no estoy de acuerdo. Manda a decir Tibisay que no hay referendo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Hasta luego. Vamos a hacer el corte. Chicos, vamos al corte comercial y al regreso que hable la gente, que hable el pueblo. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Para mí, el miedo al odontólogo se acabó, porque en Odonto Vargas se ocupan de mi sonrisa sin dolor alguno. Odonto Vargas está en Catialamar y en Caraballeda, con los mejores profesionales en endodoncia, ortodoncia, odontología estética y restauradora, para adultos y para niños. Llama y aprovecha tu primera cita gratis al 0414-012-6985 y al 0212-494-1701. Odonto Vargas, sonrisa perfecta sin miedo y sin dolor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso, para diagnósticos precisos de miopía, astigmatismo, glaucoma, retina y vitrio, córnea, cirugía plástico ocular, oftalmología pediátrica, por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Todo el este de Caracas está fabricando su cocina empotrada en Cocibela. Por mejor precio, mejor atención, cumplimiento en todas sus exigencias. 0414-284-5895 y 451-6109. Cocibela, de ensueño. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Bien, tenemos llamada telefónica, que hable la gente. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Sí, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Leobardo Sala. Hola, Leobardo. Hermano, yo comparto 100% la opinión que estaba dando Neomar, porque estamos de acuerdo, nunca se me olvidará en el 2005 cuando la oposición se retira y lamentablemente perdimos espacio allí. Pienso que el rector Emilio Rondón está haciendo un trabajo espectacular junto con la Mesa de la Unidad, o sea, los líderes de la Mesa de la Unidad. No comparto, y con todo respeto lo que le comenta Daniel, que muy bonito estar sentado allí, estar cuestionando a todos los líderes de la oposición, sentado allí y criticando y no aportar nada. Buenas tardes. Bueno, es que criticar es un aporte, mi estimado amigo, así como lo está haciendo usted también, porque opinar es parte de nuestro deber ciudadano. Y yo estoy sentado cómodamente, sí, en este momento, pero al salir de aquí tengo que enfrentarme a cualquier loco que pase por ahí por el frente a francotirarlo a uno, cosa que no hacen los que llaman desde su casa, para que sepa. No, si lo hace también. Pero no sé, yo no sé. No sabe si lo hace. No, yo no lo sé lo si el que llama dice su verdadero nombre, por ejemplo. Aquí todo el mundo sabe que yo soy Daniel Lara y sabe a qué cabeza darle un batazo cuando salgo de aquí. Tenemos más llamadas. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola. ¿Con quién tengo el gusto? Joaquín. ¿Cómo están? Joaquín, ¿cómo te va? Queridísimo. Aquí estamos. Bueno, logré comunicarme muy bien, magnífico. Vamos por dos partes. Lo primero, realmente, Omar, con todo el aprecio y el respeto que te tengo, la verdad es que lo que dice Daniel es verdad. Según mi punto de vista, cuidado, yo no soy el dueño, la verdad, pero es bastante lamentable de que todo el mundo va cometiendo vagabundería y sale uno de cabeza de turco a dar la cara, etcétera, etcétera, y es bastante cómodo el que digan, sí, el de la oposición es el que sale a hablar. Eso, cuidadito. Eso es como tener una empresa donde todos son sinvergüenza y mira, no, vamos a poner el que tiene la cara más bonita para que todo el mundo diga no, que la empresa es buena. Cuidado, cuidado, el señor Rondón, la verdad es que está dando la cara por una sinvergüenzura. Pero bueno, la parte donde yo iba a conversar era que, recordemos una cosa, los que de alguna manera tratamos o intentamos ser personas lineales y serias, funcionamos en una línea, como decía, en el tronco del árbol. Pero realmente, ¿ustedes se acuerdan cuando yo le hice aquella pregunta de que si la política era la ciencia del engaño? que ustedes me respondieron, evidentemente, de una manera absolutamente profesional, y me decían, no, la política no es eso. Muy bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando hay intereses, porque lo que está en Venezuela ni es democracia, quizás no lo podemos llamar dictadura, yo lo llamo negociocracia. Negociocracia, porque aquí lo que hay es un negocio por todas partes, inclusive negocio futuro. Amigos venezolanos, allá en Venezuela no funciona ni un tubo de la calle, allá no funciona absolutamente nada. Aquí se van a apropiar de uno de los 5 países más ricos del mundo, de uno, de un país donde tiras una piedra en el suelo y sale una mata de piedra, se van a apropiar de todo eso, y eso lo saben no solamente los de adentro, lo saben también los de afuera, los de otros países, ¿me entiendes? Sí. Allá hacer negocio en Venezuela en el futuro va a ser una golilla, porque van a comprar propiedades a precio de gallina no flaca, gallina muerta. Entonces, aquí viene algo. Y volviendo a lo del tronco del árbol, lo de la rama, recordemos de que se están yendo hacia lo que no es serio, hacia la ramita. Cuando te están vendiendo que yo aquí pago, Venezuela, yo aquí pago 700 bolívares en euros por un kilo de azúcar, y tú, venezolano, estás pagando 3.500, porque eso me lo dijeron hoy, que estás pagando 3.500 por un kilo de azúcar. Así es, no solamente eso, Joaquín, y disculpa que te cortemos porque hay más oyentes, pero es que no solamente es que la cuestión de la escasez del azúcar y del alto precio, es que el cinismo del régimen ha llegado al punto de que ahora convierten el tema del azúcar en un caso de salud pública, diciendo, ah, bueno, menos mal, sí, porque es que lo que estamos haciendo es una campaña para que la gente consuma menos azúcar, porque hay mucha diabetes, sí, porque hasta eso se ha llegado. Entonces esta señora, esta fabricante de desaguisados, que es Jacqueline Faría, que le prometió a Chávez que antes que se muriera se iba a bañar en el Guaire limpio, y Chávez se murió y todavía está el Guaire lleno de pupú, ahora anda diciendo que hemos logrado combatir el consumo de azúcar en Venezuela para el beneficio de la salud de los venezolanos, como si haber destruido los centrales azucareros y la producción de azúcar en Venezuela, ellos lo ven como un logro. Bueno, obviamente lo es para ellos, ¿no? Tenemos más llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Bingo, ¿será conmigo? Es con usted. La señora Mildred García. Hola, Mildred, qué bueno, adelante. Desesperada, aquí tengo taquicardia, porque pasa y pasa la gente y yo no hablaba, pero llegó mi turno. Qué bueno. Daniel, no comparto tu idea, porque aquí, en este país, este gobierno, este proyecto tejió desde su principio una red donde él está enlazando las ilegalidades, las trampas, los delitos, los desaguisados, con todo un respaldo legal que se lo da el TSJ. Lo sabemos muy bien. La responsabilidad aquí no es de una persona, de Rondón, ni de una persona, Chuo Torrealba, ni de una persona, Ramos Alú. Aquí la responsabilidad es de todos. Nosotros todos tenemos que cargar esto en el hombro y tenemos que participar. Yo digo una cosa. Yo me meto en ese lote. Nosotros, que los que nada arriesgamos, los que nada exponemos, los que no ponemos la cara, los que no nos ponemos en la mira del fusil ni del palo cochinero como te dieron a ti, el palo, el mazo ese dando que te dieron los chavistas a ti, te mandaron para el hospital. Nosotros tenemos que actuar fuerte, unidos. Tenemos que ir pa'lante como el elefante, llevando golpes, llevando lo que sea, porque renunciar significa lo que dijo el señor. Retirarnos como pasó en el 2005 y dejarle la Asamblea Nacional, que hizo todo lo que ha hecho hasta el sol de hoy, a lo que le has dado la gana. Eso no se puede repetir. Así. Tenemos nosotros que presionar. Hasta luego y gracias. Bien, tenemos muchísimos mensajes también. Aquí nos dice Carlos Quintero. Si Luis Emilio Rondón son los oídos que tenemos en el CNE, ¿por qué no avisó lo que tenía planeado el CNE? Y si se sabía, ¿por qué la MUN no tuvo una respuesta inmediata? No tiene sentido. Nos saluda Freddy Mora desde Melbourne, Australia. Saludos. Guillermo Romero nos dice, Luis Emilio Rondón es el único que tenemos en el CNE, que son los oídos de la oposición. No estoy de acuerdo que renuncie. José Guedes nos dice, no hacen elecciones porque no las pueden ganar ni con trampa. Antes sí que las hacían a cada rato y se ufanaban de ganarlas todas. Larry Lynn desde New Jersey nos dice, fuerza, estamos casi al final del túnel. Nos dice Franklin Algelvis, esto es una dictadura, 100%. Nos dice Yasni Abadillo, cero derrota, vamos a dar todas nuestras energías a lo que nos falta, que es poco. Zoraida Veracochea, ustedes tienen razón, él es parte del fraude. Leticia Williams, escuchándolos a ustedes, Venezuela viene de dictadura en dictadura. Luis Gudiño nos dice, qué bueno sería que la dirigencia opositora tomara en cuenta, o por lo menos se asesorara, con la mitad de los brillantes invitados que participaron en el programa de ayer. Tenemos mensajes también a través del 3456 que nos dice por acá, aquí manda Diosdado y Padrino López, dictadura y hambre, nos dice Yelixa. También afirma por acá, Cabilleros, al oyente que llamó respecto a la entrega de la asamblea en 2005, le recuerdo que esta no la entregó el pueblo y fueron los dirigentes actuales de la MUD a cambio de, bueno, aquí dice 5,000 millones de dólares del Fonden, y se hacen los locos cuando se le pregunta por investigaciones del paradero de esos recursos, lo dice José Díaz de la California. De un jubilado petrolero, PDVSA, afirma este jubilado, PDVSA está como el CNE demorando reunión con la JIP tres veces seguidas y la reunión de pago a los jubilados que los tienen allí en mora también. Una última llamada telefónica antes de irnos al corte comercial. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Fátima Gómez. Adelante. Mira, Daniel, con todo el respeto, hay que sumar, no restar. Está restando. Y es triste porque, mira, empezando el 1 de septiembre, la MUD, ¿qué fue lo que dijo? A las 2, todo el mundo para su casa. Si aquí había alguna persona que consideraba que había que ir a Miraflores, hubiera ido. Pero ¿por qué tiene que echar la culpa a la MUD? La MUD no mintió, la MUD no engañó, la MUD, además, el 1 de septiembre, hasta la MUD sorprendió. No esperaban el gentío que vino para Caracas, o la gente que salió. Entonces, en este momento, hay que sumar. Que la MUD tiene muchos errores. Oye, aquí todo el mundo sabe que la MUD tiene muchos errores. Pero ¿qué pasa? Tenemos que estar unidos. Aquellos están peleando todo el tiempo, los chavistas, pero cuando están en pantalla, paz y amor. Entonces, sabemos que la oposición tiene muchos errores, no vamos a tapar el sol con dedos, ojo, pero vamos a sumar, no vamos a restar. Yo hablo con gente, no, es que los cabilleros dijeron esto, no, oye, no puede ser. Yo conozco a Chuo, he hablado muchas veces con él, y me duele que una persona que está arriesgando su vida... ¿Aló? Bueno... Se le cayó no respondo porque quizá te toque a ti, Daniel, pero ni yo ni tú he sentido que hayan hecho una crítica con la MUD. Y si alguien ha defendido aquí la labor de Chugo Torrealba, hemos sido nosotros. El punto de divergencia ha sido hoy, estimada Fátima, en este caso, porque hay veces que las cosas se malinterpretan, el punto de divergencia ha sido sobre el papel del rector Rondón y su declaración del día de antes de ayer. Y sobre lo que se debe hacer ahora en el CNE, o sobre el papel específico de Rondón. Daniel tiene una posición y, como ustedes ven, yo tengo otra. Daniel cree que el rector Rondón ha hecho una cosa mal, yo digo que es lo que pudo hacer, que no ha podido hacer más. Vamos a hacer la pausa y volvemos en algunos instantes. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Son las 4:48. Es la hora de acumular cupones en tu cuenta corriente Banesco. Al recibir transferencias o al aumentar el saldo promedio mensual, podrás ganar hasta 500,000 bolívares. Ir al odontólogo en Vargas ya no es un sufrimiento, porque Odonto Vargas te garantiza una sonrisa sin dolor y sin maltrato al bolsillo. Odonto Vargas está en Catalamaría, en Caraballeda, con los mejores profesionales en endodoncia, cirugía de cordales, ortodoncia, odontología estética y restauradora para adultos y niños. Llama y aprovecha tu primera cita gratis al 0414-012-6985 y al 0212-494-1701. Trabajamos con tu póliza. Odonto Vargas, sonrisa perfecta, sin miedo y sin dolor. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Tenemos hoy viernes de Rocola, y creo que se le la gente se le engatillaron los controles. Los agarramos fuera de base. Pero nada, vamos, póngame la cortina de la sección, por favor. Vamos con la rocola de los viernes, que la gente está esperando. Hoy es viernes. Viernes de rocola. Llega al bar de Yacinos Va la directiva del Consejo Nacional Electoral. Ajá. Entran al bar de Yacinos Va, se sienta cada quien en una mesa. Bueno, se sientan en la misma mesa en realidad. Ellos siempre se sientan en la misma mesa. Y después de deliberar y estar todos de acuerdo, Luis Emilio Rondón se para de la mesa y dice: yo, sobre lo que se está discutiendo aquí, mi opinión la voy a decir a través de una canción. Se para Luis Emilio Rondón, le mete 5 bolívares a la rocola y esto es lo que le salió al rector Luis Emilio Rondón. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todo manoseo. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazón ni escalafón. Los inmorales no son igualados. Carlos Gardel, señor. Pero esa es la versión original de Gardel. Cambalache. Claro. Bueno, remasterizada. Sí, sí, sí. Suena muy bien, ¿no? Gardel remasterizado. De verdad que suena muy bien. Dolby Surround. Cambalache es ese tango. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Muchos mensajes aquí, ¿no? Sí, por acá también. Por ejemplo, nos dicen: qué fácil es mandar a los otros a que pongan los muertos. Yo les aseguro que la gente que manda a la unidad y a los demás a la calle no firmaron para el revocatorio y ni siquiera van a una marcha. Son valientes de la computadora. Unidad para poder vencer a los miserables que nos gobiernan, lo dice Del Valle Lezama. Néstor Guaymaro nos dice: es bueno que Luis Emilio Rondón esté, porque sin él no sabríamos las triquiñuelas dentro del CNE. No las sabríamos igual, las leería otro. Dejen de atacar a Daniel. Aquí hay aún libertad de expresión y cada quien debe opinar lo que le parezca. Verónica Rodríguez de Caracas. Carlos Vera nos dice: esos rectores son unos traicioneros y no son imparciales para nada. No respetan al pueblo y como damas dejan mucho que desear y decir. También nos dice por acá un oyente del que se nos escapa el nombre: vean, sin la mesa de la unidad no tenemos vida. Vamos a sacar cuentas, vamos a una constituyente y fuera. También John McClain nos dice: a ver, Luis Emilio Rondón, si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Esto fue lo que hizo el rector. Carla Gámez nos dice desde Nueva York: en esta dictadura, duela de a quien le duela el término, duela de a quien le duela el término, porque en eso estamos. Sigo esperando la rocola de la libertad. Belkis Rodríguez de Santa Inés: la MUD debió tener las acciones a tomar listas. Es muy grave la situación del país y Venezuela no puede esperar. Que se ha dicho que el lunes va a haber un pronunciamiento oficial. Franny nos dice: estoy de acuerdo con Daniel, el pueblo va a pasar por encima de los políticos, basta de burlas, el ciudadano debe imponerse. Nos dicen por aquí también a través de la mensajería. ¿Tú tienes mensajería? Buenas tardes, amigos. Yo también difiero de la opinión sobre el rector Luis Emilio Rondón. Solo quiso quitarnos la angustia. que tenemos todos los venezolanos por el revocatorio. Lo dice Janet. Estoy menos Pedro angustiado. De los Teques. Ralph White nos dice: saludos de San José, oyendo su excelente programa. Pedro Montenegro: saludos a Neomar y Daniel de Pedro Montenegro desde Bejuma en Carabobo. Saludos a la gente de Bejuma en Carabobo. ¿Cómo es que se llama el alcalde de allá? El Bejumero. El Bejumero, le dicen Papito Rodríguez. Papito Rodríguez, saludos. Parece de una buena gestión, Papito Rodríguez. Bueno, ojalá que nos digan los oyentes. Es un municipio olvidado por allá. Domenico Cariello nos dice: bueno, el programa de ayer, ¿y cuándo hablará la MUD? o 10.000 máquinas en la calle, o 10.000 máquinas o calles sin retorno. ¿Qué opinan? Moraga. Sí, también sigo insistiendo que el gran problema de la MUT es que están jugando damas mientras la administración de Maduro está jugando ajedrez, Chelo de la Candelaria. Moraiva Zambrano nos dice, escuchándolos de Denicia Francia, gracias por su sintonía. Por aquí te dicen chavista. Bueno. No sé quién. Mira, Daniel, yo quiero cerrar el programa. Permíteme. No, todavía no, nos queda todavía tiempo, cálmate. Más mensaje, Nelly Mejía, ver, Miguel Orea. Nos envía su saludo también. Manuel Pérez Ferrín desde España. Irene Osis también nos dice, estamos tratando con delincuentes todos. Discúlpame, Neomar. Morela Mena nos dice, dice que no hay dinero para las regionales, pero ya ese dinero está dispuesto en el presupuesto nacional de este año. También se lo robaron. Muy buena pregunta. Mira, para cerrar el programa, ahora sí. Pero tú estás empeñado. No, es que ya estamos en el tiempo. Mira. Luis Cuello Gudiño. No, Daniel, por favor, esto es algo serio. Está bien, adelante. Quiero dejar algo el fin de semana para que la gente lo medite. He leído un artículo de Pedro Sosa Rodríguez, o Pedro Rodríguez Sosa, no recuerdo ahorita, profesor de IESA, y tiene que ver con un análisis del punto de vista teórico que hicieron unos economistas sobre la situación venezolana o sobre la situación de las transiciones en general. Y entonces, ¿cómo podría darse una transición en Venezuela? Está en ProDaVinci, no recuerdo ahorita el título, pueden buscarlo por el autor. Pero en todo caso, hay algo allí que se advierte que es muy importante. Tiene que ver con la gran preocupación que de alguna u otra forma todos los oyentes reflejan cuando nos llaman en este momento. Y es sobre el qué hacer. Está planteada, como lo dejó entrever alguno de los oyentes, la posibilidad de que aquí venga una gran desmovilización de la oposición. Y no puede ser, yo repito, que después de la experiencia que nosotros tuvimos y que la dirigencia política tuvo en el año 2005, frente a todo lo que representó la claudicación de un país que en aquel momento no era mayoritario y que ahora lo es con creces, frente al chavismo, aquí se repita la experiencia. Y de que aquí vengamos otra vez a decir, bueno, no, está planteada esta dificultad, entonces vamos a agarrar todos y nos vamos de Venezuela. O vemos que dejamos y se lo dejamos a Nicolás Maduro y que ellos hagan fiesta con el botín. Aquí tiene que venir un momento de serenidad nacional para que nosotros, frente a todo esto, que no es nada nuevo, que nosotros sabíamos que venían por acá los tiros, bueno, nos plantemos de frente a combatir estas cosas como deben ser. Entonces, no podemos repetir, es mi mensaje, la experiencia de 2005. No podemos echarnos en la cama, no podemos deprimirnos, no podemos hacerlo. Sabemos que es muy duro, pero tenemos que continuar. Tenemos que continuar ahora más que nunca en esta lucha y nosotros lo estamos haciendo. Yo creo que no tengo que criticar y ya nos vamos, César, ya nos vamos. Yo no critico que la mesa de la unidad se haya tomado unos días para la reflexión. Yo no critico que la mesa de la unidad vaya a hablar el lunes. Yo creo que era necesario, y ayer lo dijeron todos los que estaban acá. Sí. Julio Coco fue uno de los que lo dijo. No, que tienen que envolverse la cabeza en hielo y pensar con cabeza fría. Y yo creo que lo que están haciendo, hoy iban a reunirse, creo que se van a reunir todas en varias partes. Y fíjate que de los de ayer, que han sido opinadores, que han sido analistas, que siempre han tenido posiciones críticas frente a la MUT, yo no escuché ayer ni un denuesto contra la dirigencia. Porque ese no es el problema ahorita. Porque el problema ahorita es, como decía Julio Coco, no es del chavismo y la oposición, es un problema entre una mayoría y un grupo enquistado que es el gobierno. Entonces, o de una cúpula militar armada contra la gente. Nos vamos hasta el lunes que venimos con Mascabilla. ¿Qué importa si naciste honrado? Es lo mismo el que trabaja noche y día como un buey. Que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ y así nos va, @ de Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.